Muy buenas noches, hoy es 8 de enero de 2010. Hoy se cumplen 75 aniversario del nacimiento del rey del rock and roll, del nacimiento de Elvis Presley. Estamos aquí en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org para homenajearlo. Lo que estáis escuchando es el programa especial Elvis on Velvet, habitualmente los domingos o el primer domingo de cada mes, pero es que este año, este mes, tocaba hacerlo el día de su cumpleaños, el día 8 de enero. Repasaremos hoy la vida, obra y milagros del rey del rock and roll, del grandísimo Elvis Presley. Todo comenzaba allá por 1953, cuando Elvis se acercó a la Memphis Record Service, que posteriormente se conoció como la Sun Records, y grabó un tema titulado My Happiness para regalar a su madre. A partir de ahí, la historia de la música ya no volvería a ser lo mismo. Shadows make me blue when each weary day is through. How I long to be with you, my happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss, always thinking how I miss my happiness. Many years it seems have gone by since we shared our dreams, but I hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you. My happiness. A million years it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you. My happiness. Esto era 1953. Elvis grababa este My Happiness para su madre. Sam Phillips, el director de la Sun Records, dijo: maldita sea, este chico promete, esto suena un poco diferente, le estaba buscando un músico distinto que sonara de otra manera, y cuando escuchó esta cinta de Elvis dijo: oye chico, ¿por qué no te acercas por aquí y grabamos algo? Pues en 1954 lo lleva a sus estudios de la Sun Records y le dice: venga, vamos a grabar algo, ¿qué te apetece grabar? Y dice: ah, tengo aquí un tema es un tema clásico, That's All Right Mama, pero tengo aquí otro ritmo distinto para tocarlo. Se lo dijo a sus guitarristas y a su bajista Bill Black y Scotty Moore, y maldita sea, hicieron este That's All Right Mama, que iba a hacer sucumbir los cimientos de la música y transformar la música en otra cosa totalmente distinta a la que por aquel entonces sonaba. Elvis se descolgaba con este That's All Right Mama, que sonaba así de bien en de fondo, Elvis para niños. Pero si hay una canción que por lo menos en mi vida marcó un antes y un después, esa es la que os voy a poner a continuación. Es un tema rockabilly de un intérprete, de un cantante, de un compositor rockabilly que era Carl Perkins, el gato de Tennessee, uno de los primeros rockabillys de la época. Y Elvis, pues, adaptó ese famoso tema de Mr. Zapatos de Gamuza Azul, Blue Shoe Shoes, en la voz de Elvis Presley. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off the blue shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay over my blue suede shoes. Let's go, cat! My house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Lock it! One

A partir de ese momento y hasta finales de los años 60, Elvis Presley pues dejó un poco esa condición de rey del rock and roll para hacer la mili, ya sabemos lo que eso conlleva, y después pues embarcó una serie de películas de dudosa calidad. De ellas podemos destacar muy pocas, de hecho aquí casi nunca lo hacemos. Quizás el King Creole, quizás el Viva en Las Vegas son dos de las películas más destacables, y precisamente de esta primera, del King Creole, donde Elvis sí interpretaba de una forma, bueno, pues bastante interesante su papel de chico perdedor en este barrio criollo de New Orleans. Ahí destapaba un poquito el tarro de las esencias de lo que podía ser como actor. Desgraciadamente las películas que le siguieron pues fueron bastante malas, esas interpretaciones mediocres dirigidas a un público juvenil que no primaba precisamente la voz de Elvis tanto como su físico y su cara bonita. En todo caso, vamos a recuperar el tema que abre y que da título a esa película, King Creole, traducida aquí en España como El Rey Criollo, una de las, ya os digo, mejores, posiblemente las mejores películas de Elvis Presley. Allá vamos, King Creole. There's a man in New Orleans who plays a rock and roll. He's a guitar man with a great big soul. He lays down beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, and a happy chicken King Creole. King Creole, King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his skin tall like a Tommy gun. He starts to growl without any strong. He bends a string and that's all she wrote. You know he's gone, jumping like a catfish on the pole. You know he's gone, and a happy chicken King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues by New Orleans. You know he's gone, jumping like a catfish. You know he's gone, the pack of chicken King Creole. Up and sweet. No matter how he plays, you gotta get him on your feet. And when he gets a rockin' beat, but baby, heaven sings. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, jumpin' like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, I can take it to Rio. Yeah, no, you know he's gone, yes, it is. Afortunadamente Elvis, después de hacer todas esas películas en los años 60, pues volvió a los escenarios y volvió con más fuerza que nunca. En 1968 graba su famosísimo e indispensable en la discografía de Elvis 68 Comeback Special, un show especial para emitir en televisión a través de la NBC. Lo grabó para emitirlo en las navidades de 1968, y en él Elvis Presley volvió a marcar un hito en la historia de la música, en la historia del rock and roll, en la historia de la música muchísimo más general, si queréis. En ese 68 Comeback Special, Elvis Presley hace el primer unplugged, el primer desenchufado de la historia de la música, eso que después popularizó la MTV con muchos artistas, pues Elvis Presley nuevamente se adelantaba a todos ellos y en 1968 se marca un desenchufado con sus músicos favoritos en un cuadrilátero rodeado de fans enloquecidas que disfrutaban de cerca de la presencia indiscutible e insuperable del rey del rock and roll. El pistolero zurdo os ofrece el corte que aparece en este 68 Comeback Special, un remix desenchufado, ya os digo, Baby, What Do You Want to Me to Do, That's All Right Mama y el Blue Christmas. Disfrutarlo. Told me too. Wow, realmente impresionante este medley que se hacía Elvis en el primer, y resisto y repito, en el primer unplugged de la historia de la música. Recordad que estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM, si nos escucháis en Oviedo, en alrededores, y a través de internet y en estéreo, a través de la página web de la radio www.radiocuca.org. Esto es Elvis on Velvet en el cumpleaños, en el 75, cumpleaños del rey del rock and roll. Justo después de hacer esta grabación, Elvis Presley pues Elvis Presley vuelve al número uno de las listas de éxitos. Al año siguiente de esta vuelta a los escenarios, pues firma con el Hotel Internacional de Las Vegas su vuelta a los escenarios, llenando durante varios shows el Hotel Internacional de Las Vegas en Nevada hasta la bandera. Lo comparaban con otros grupos famosos de la época. Él decía que le gustaban los Beatles muchísimo, lo comparaban con los grandes del momento, pero Elvis era insuperable, era muchísimo más que todos ellos para mi gusto, y os lo demuestra este disco que graba en febrero de 1970, On Stage. En él hace una versión de los Beatles que yo creo que vosotros podréis juzgarlo con vuestros propios oídos, muchísimo mejor que el original, y mirar que es complicado. Yesterday, Elvis Presley en directo, grabado on stage en 1970. Time to breathe, folks. It's a... What you got on, you mind? Tough way to make a living, boys, I'll tell you. Thank you. Honey, don't get physical. I've already kissed you. You've already had it. Just hang loose, everybody. We'll get it. Okay. Come on. All right. Before I... My version of... Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, Ya que en 1969 se presentó en el Hotel Internacional de Las Vegas para 56 actuaciones durante 4 semanas que rompieron todos los récords de asistencia, cifras que poco después superó con 6 semanas de actuaciones en el Astrodome de Houston, a la que asistieron 208.000 espectadores. En una de estas grabaciones hay una bonita anécdota que es la siguiente: Elvis estaba cantando el Are You Lonesome Tonight cuando se fijó en un espectador calvo que había en el público, y esa canción seria pues se transformó en una sucesión de carcajadas. Elvis no pudo continuar con la canción. Vamos a escuchar ese corte, vamos a escuchar esta anécdota de Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight, de las risas que llaman. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. And I had no cause to doubt you. Oh, I didn't go. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome . Tal fue el impacto que causó en Elvis este espectador calvo al que le improvisaba y cambiaba la letra de la canción, que en los posteriores discos y directos que hay de Elvis cuando interpretaba este tema siempre se le escapaba un poco la risa. Era un tío simpático, Elvis. Bueno, y decíamos que Elvis marcó muchos récords, marcó muchos hitos en la historia de la música. Esto que vamos a escuchar ahora es el siguiente hito. Allá por el año 1973, Elvis grabó en Hawái su famoso Aloha from Hawaii vía satélite, retransmitido simultáneamente a varios países por satélite. Ya os digo, se calcula que esta primera emisión grabada en directo en el Honolulu International Center a las 12:30 del mediodía, un domingo 14 de enero de 1973, fue vista por más de millones de personas. Exactamente, mil millones quinientas mil personas vieron este Aloha from Hawaii vía satélite. Elvis nuevamente rompiendo hitos, marcando un antes y un después. Y solo él se podría atrever a comenzar este importantísimo concierto con el tema Así habló Zaratustra. Seguiremos escuchando después el Sissy Ride. Entre 1969 y 1977, Elvis Presley ofreció 1.100 conciertos. Recibió 14 nominaciones a los Grammys, de los cuales ganó 3 en el apartado de gospel por los álbumes How Great You Are, He Touched Me y un concierto en vivo en Memphis en 1974. Grabó 75 álbumes de estudio, 22 bandas sonoras y 8 directos. Su último tema que pudimos escuchar en directo de Elvis Presley es a este Unchained Melody que, maldita sea, suena acojonantemente bien en la voz de un Elvis ya decrépito, hinchado por las pastillas y las malas dietas que llevaba, pero que suena pues también como lo que vamos a escuchar ahora mismo. Esto fue grabado, pues ya os digo, en su último concierto, el 21 de junio de 1977, muy poquito antes de morir. Un Chao Melody, Elvis Presley. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need. Godspeed, love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the abyss of the sea. Lonely rivers cry. Wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me, my love, my darling. I've hungered for your kiss a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speak to Esta era la impresionante voz de Elvis, hasta arriba de pastillas, gordísimo, poco antes de morir, pero inconfundible, ¿eh? ¿Verdad? ¡Buah! Muy poquito después de esta magnífica grabación, el 16 de agosto de 1977, el más grande intérprete que haya dado la historia de la música moría en su casa de Graceland, solo, gordo y drogado hasta el alma, pero ya os digo, para nosotros, para mí, posiblemente el mejor intérprete de la historia de toda la música. La última canción que dicen que escuchó Elvis esa misma noche que murió, que tarareaba él a la guitarra, era un tema de su disco From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, que fue grabado también en ese año, en 1967, y la canción se titulaba Blue Eyes Crying in the Rain. Espero que hayáis disfrutado de este especial homenaje al intérprete que hoy cumpliría 75 años en el caso de estar vivo. El especial que desde aquí, desde Radio Cuca, hacemos a Elvis Presley. Blue Eyes Crying in the Rain. Todo ha sido todo un placer. Espero que lo hayáis disfrutado. Thank you. Oh, I see her. Blue eyes crying in the rain. I knew we'd never meet again. Love is like the dying ember, only memories remain. Señoras y señores, Elvis va a abandonar el edificio. Ladies and gentlemen, Elvis has left the building.